Pues en este momento el pueblo de Haití está en las calles todos los días, huelga general, 4 días esta semana. Están buscando realmente sentar las bases nuevamente para un gobierno digno, un gobierno que respeta al pueblo, que respeta los derechos humanos, que les puede sacar de la situación de ocupación, de dominación total que están. Aquí estamos convocando en Argentina a la solidaridad con el pueblo, a expresarnos en la calle, a firmar un pronunciamiento de solidaridad que se puede encontrar en el blog haitinominusta.info. Y el próximo miércoles 19 de junio a partir de mediodía vamos a estar frente a la Cancillería para presentar nuestra preocupación, nuestros reclamos, nuestro apoyo al pueblo haitiano y también para reclamar la destitución del embajador argentino en Haití, que hace unos días atrás, el día del ejército argentino, emitió un mensaje reivindicando a su padre, el ejército nazi alemán, una situación que es un agravio no solamente a San Martín, sino al todo el pueblo de Haití. No puede ser que es una persona de esa naturaleza, de esas características, que está representando a todo el pueblo de Haití, de todo el pueblo argentino en Haití en este momento. Así que convocamos a la solidaridad, convocamos a conocer lo que está pasando. Hay mucha información disponible en el blog. En los próximos días esperamos también estar organizando algunas actividades más de difusión. El próximo miércoles 19 de junio, al mediodía, la Cancillería Esmeralda y Arenales. ¿Quién convoca? El Comité Argentino de Solidaridad por el Fin de Toda Ocupación de Haití.